Nana Kela. La historia de una mujer. Le doy vida a las delicias del campo que unen a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que florezca la vida comunitaria. ¿Qué hace mi mamá Kelita? Hija, ¿qué te pasa? ¿No te ves muy bien? Ay, ya ni me digas. No pude dormir bien. Puros problemas con el comité de agua. No salen las cuentas. Siéntate, hija. Tómate un cafecito. No te preocupes, hija. Eres inteligente y sabrás cómo resolverlo. Ay, mami. Es que me desespero, pero ya lo olvidaré un rato. Tengo que mandar unos papeles a la escuela, pero estoy cansada. Huele muy rico. Estoy cocinando chilayot. Mira, ya tengo aquí los frijolitos, casi cocidos. Ah, sí, pero que lleve algo de ajito para que le dé buen sabor. Claro, hija. Mira, en la mesa hay 2 dientes de ajo. Pélalos, por favor. Sí, mamá. Te ayudo a moler el ajonjolí, así me distraigo. Espérate, nomás lo tuesto. Bueno, entonces voy a moler el jitomate y después hago el trabajo pendiente de la escuela. Ma, ya molí los chiles rojos, el ajo y los jitomates cocidos. Todo lo molí en el metate. Así debe ser, para darle buen sabor a la comida. Ya está el ajonjolí. Aquí lo pongo en el metate. Sí, ma, ahorita lo muelo. Ahora vamos a juntar lo que se molió con los frijoles. Usaré esa cazuela. Pásamela. ¿Esta cazuela? Sí, mijita. En esa cabe la mezcla, todo muy bien, y esperamos a que hierva. Bueno, y para que todo lo que comamos esté calientito, te ayudo echando tortillas. Acabas de escuchar Nana Kela. Una radionovela donde se reúnen la cocina, el campo y la vida comunitaria. Contamos con la música original de Miguel Salgado Téllez. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, Siguatatol y el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMIC 2021, con la colaboración de Maite Ibargüengoitia.